¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. Digo. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contra mano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Buenas tardes, amigos. Programa número 4 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca. Cayó la noche en la ciudad de Quilmes y nosotros acá preparadísimos para arrancar. Tenemos un programón para hoy, así que prepárate. Voy a arrancar presentando que hoy tenemos la suerte de tener presente acá en el estudio al joven del equipo. Estoy hablando de el chino Alan Farias. Guille, querido, compañeros, oyentes, muy buenas tardes, noches, ¿qué decimos? Tardes, noches, podemos decir, sí. Está, vemos aquí por las ventanas, todo oscuro, yo lo tengo acá de frente, atrás de usted. Estamos como en la mesa de Batman, ¿viste? Esto que se reorganizó la radio, esta mesa larga, usted está en la otra punta. ¿Vio Batman usted? No me gusta. ¿Cómo no vio Batman? No. Pero, por el amor de Dios, no lo puedo creer. No, pero llegué y me sorprendí. Se sorprendió, claro. Sí, porque entré, lo vi acá, dije, está todo acomodado. Miré donde era el antiguo estudio y me encontré, no hay micrófono, no había auricular. Pero sigue la nave ahí del pulpo, claro, intacta. Sigue la nave y digo, ¿qué pasó? ¿De dónde salimos ahora? Debe estar nuestro operador Damián Espadea, debe estar por conectar todo. Y la próxima de la terraza, ¿eh? Y más o menos. O en la vereda, no sé. Hay que ver cómo llegamos la semana que viene. Y hay que ver, ¿cómo está usted? ¿Cómo fue sus dos semanas? Este encierro obligado, ¿cómo está su padre? Bueno, como vos decías, porque vine el primer programa y me perdí luego dos semanas, así que ya estamos todos bien, por suerte. Qué bueno. Estamos de vuelta, se puede decir, desde la semana pasada. Así que acá, como me ves, con corte nuevo, eso sí. Sí, le veo que le brilla la pelada. Como siempre, sorprendiendo con el pelo. Es verdad, es cierto. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, tenemos un poquito de todo. Vamos a analizar la situación actual de lo que vive esta pandemia, conllevada también a... Se está hablando de suspender el fútbol también, ¿eh? Por eso mismo, tenemos mucho relacionado entre lo que es deporte, fútbol, el deporte en general, así que vamos a ir desarrollándolo a lo largo del programa. ¿Estudió para hoy? Demasiado. Muy bien, se sabe toda la respuesta, lo que no se sabe son las... No, lo que estudió son las preguntas y no las respuestas. Como pasaba siempre a la hora de hacer las evaluaciones en la escuela. Lo dije al revés, el chiste no vale así. Gracias por estar, chinito. A ustedes. También son parte del equipo el profe Luis Héctor García, Nico Corina Aldesi desde Bahía Blanca, Iván desde Córdoba, Tato de Seitet desde Capital, desde aquí del estudio, el pulpo en los controles

No lo pensó, no estudió para hoy. Está, esto va a descuento, ¿eh? Hágame la segunda, viejo. Usted no, tiene que decir, pero... cuando tenía 5 años, y miénteme, miéntame, no importa. Es que iba a responder algo de eso, porque como usted dijo, uno tiene recuerdos, ponele, de los 8, 9 años para acá. Primer grado, segundo. Claro, es decir que tengo... Primera noviecita, por ejemplo. No. Más tarde, efecto tardío fue, ¿a qué edad más o menos? El año pasado, dice mi primera. ¿La que usted conoció? Rocío. Claro. ¿Cómo anda Rocío? No sé. Ah, no la ve, no da un cambio de mensaje, nada, se terminó todo mal. Mal. Mal no, pero... Le mandamos un saludo a Rocío. Capaz que está escuchando, ¿no? Puede ser. Todo ojalá pasar. Que sí, chau, o no. Chau, amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época de tu vida viajarías? Acá me llegó un mensaje de Viviana de Berazategui que dice que... Dice, la verdad no sé, pero me gustaría volver a mi época de juventud y haber cambiado cosas de mi vida. Epa, ¿qué querrá cambiar? Ten en cuenta que si cambiás se puede generar una paradoja. No es joda esto de viajar en el tiempo, ¿eh? Si no, preguntale al doc. Bueno, amiga, hablando de tiempo, hablando que es peligroso, acá también es peligroso porque corre y se termina rápido. Así que prepárate que ahora vamos a conectarnos con Tato y enterarnos todo sobre tecnología. Hello. Hello. Hello. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo va? Tatín, ¿todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo en orden, por suerte. Me alegro, che. ¿Qué tal la semana? ¿Todo tranqui? ¿Mucho laburo? Bien, mucho trabajo. ¿Y cómo venimos para trabajo. Hoy? Hoy venimos muy bien, vamos a hablar sobre mini PCs. Bueno. Que son opciones alternativas a lo que uno ya conoce. A comparación de las computadoras que venimos viendo habitualmente, como una notebook, una netbook o una PC de escritorio, lo que solemos usar, vamos a hablar sobre otras alternativas que hay en mercado. En el mercado internacional hay miles de opciones, ¿no? Pero bueno, vamos a abocarnos a los modelos que hay existentes en el mercado actual, ¿no? En Argentina. ¿Sí? Lo que primero quería detallar. Cierro el DeLorean, disculpen. lo que quería hacer hincapié, primero vamos por los modelos más chiquitos. Una de las primeras marcas que salió con unos modelos reducidos fue Intel, con una versión que fue Intel Stick, que es una opción tipo pendrive, que venía con una cierta capacidad reducida, pero con funcionalidad, con un procesador Atom. Después le puso en nuevas versiones procesadores tipo M, que son opciones más fuertes en procesamiento, con memorias de entre 2 y 4 GB de RAM y almacenamiento interno, en el cual la posibilidad era de ese dispositivo enchufarlo a una tele o cualquier pantalla con conexión HDMI y a través del puerto USB que tiene, uno podía alimentar ese dispositivo y poder utilizarlo como una computadora, enchufándolo directamente a la tele, a una tele o un monitor. ¿Sí? Esto tiene función tanto de almacenamiento interno como tiene opciones de ampliación. O sea que uno podría ponerle un disco rígido externo, un pendrive, ¿sí? Y aparte tiene conexión inalámbrica, uno pudiera navegar en internet. Y lo que viene, ya viene como preinstalado sistemas operativos. Entonces, con un mínimo pendrive, uno lo enchufa en una pantalla y tiene un Windows 10 reducido con toda la funcionalidad. Espectacular. ¿Sí? Eso arrancó en el 2015 con Intel, donde hubo distintas copias, algunos con sus sistemas operativos independientes, como pasó con Asus, que usó un sistema como una versión como un Android que se llama el Chrome Beat. Y otras marcas como Quantum, que vienen con Windows 8.1, y Noblex, local, ¿no? Con Windows 10. Todas estas opciones más o menos rondan los 10.000 a 20.000 pesos. Eso es lo que hay ahora en mercado. Si uno lo googlea en Mercado Libre o cualquier otra tiendita que pueda llegar a tener elementos de informática, pueden llegar a tener esos dispositivos. Eso en una versión reducida, ¿no? Eso es hacerlo como una forma de smart a una tele, que puede ser una tele que está limitada, o una tele que es smart, pero siempre el smart siempre tiene su limitación, porque a veces no se actualiza, no tiene todas las funciones, y esto daría toda la funcionalidad de una PC en una pantalla, ¿no? Seguido a esto, hubo otras alternativas un poquito más robustas, en un formato de caja de más o menos unos 10 centímetros por 10, y tiene todas las funcionalidades, salidas HDMI, conexión de red, inalámbrico, con más conexiones USB, y bueno, y acá aparecieron unas Intel NUC, que ya vienen en un montón de formatos y distintas versiones de procesadores. De los procesadores más chicos, que son los Atom o los Celeron, para un mínimo uso tipo de escritorio, y algunos más potentes que llegan hasta el i7, o sea, vienen de i3, i5, i7, y bueno, en este caso, las marcas que estuvieron al principio con esta tecnología fue Intel, apareció también Asus, ¿sí? Gigabyte trajo un modelo que es el Brick, que se ve mucho en el mercado, Lenovo Tiny, que también es un CPU muy muy chiquito, que normalmente se encuentran en las recepciones de las torres, lo utilizan como si fuera soporte de un monitor, bueno, ahí hay una PC, y los ViewSonic Bot, que también es otra alternativa. Estas computadoras son ampliables, estas mini PC son ampliables, se le pueden poner más memoria o más cantidad de disco rígido. Sí, más o menos el promedio de precio ronda entre los 20.000 a 30.000 pesos. ¿Sí? Sí, perfecto. No sé si voy... Perfecto, Tatín, sí, bueno, perfecto. Re completo. Esto en las marcas conocidas, ¿sí? Después hay otras marcas que están muy buenas que son más experimentales, ¿no? Donde hay un parque bastante grande de software, donde hay grupos de gente que programan y van haciendo distintos software para distintas funcionalidades. Esas son, hay unas mini PCs de una marca que se llama Raspberry, y bueno, lo que pasa con estas versiones, que tienen muchas más funcionalidades, y están como abocados distintos programadores a funciones específicas, digamos. Van sacando sistemas operativos, algunos son, no sé, un Windows 10 reducido, otros son un parque de sistemas operativos Linux. O sea que si uno quiere experimentar programando o usando un sistema operativo a través de un chip, que es microSD, se lo puede poner a este dispositivo y puede llegar a utilizar esa mini PC con un monitor, un teclado inalámbrico y tener toda la funcionalidad. Como también algunos software que son para la parte multimedia, para reproducir películas, hacer streaming de radio. Bien completo. Otras opciones más. Es bastante completo. Cualquier duda que tengan me pueden mandar. Yo les voy a recomendar por la experiencia qué versión es la que más uno recomienda. Y en sí, no necesita instalación en lo que es Raspberry, que más o menos ronda los entre 15.000 y 20.000 pesos. Puede tener un equipo funcional en cualquier lugar, y a la hora de querer cambiar el sistema operativo, le saca un chip y agrega otro chip, donde puede tener un Windows 10, o tener un Linux, o tener un programa multimedia para ver películas, o algunos funcionan como... ¿Qué mejor, Linux o Windows? A ver... Es distinto, digamos. Esto lo que tiene es que hay un sistema operativo principal que se llama Raspbian, que es el sistema operativo exclusivo de ellos, que está basado en un Linux. Es lo que tiene más funcionalidad. Lo que sí, como hay un proyecto bastante grande, eso se va actualizando constantemente. Entonces, sin hacer ningún tipo de abono a un sistema operativo, tiene un montón de funcionalidades y un montón de herramientas a mano que uno puede actualizar solamente actualizando un chip, digamos. Espectacular. Siempre es más estable Linux que Windows, pero el parque informático el Linux está más para lo, tal vez para producción de servidores y no tanto para un usuario particular, digamos. Pero bueno, el que tenga ganas tiene esta posibilidad, ¿no? De poder comprar este dispositivo, bastante chiquitito, lo compra por Mercado Libre, vienen en kit con un montón de opciones, carcasas, pantallas, un montón de opciones que uno puede ponerle, y puede ir probando los sistemas operativos que uno le gusta. Si le gusta programación, capaz que va a un sistema en particular, digamos. Y si uno lo quiere para con una tele hacer multimedia, usa alguna otra alternativa, ¿sí? Como OpenELEC, que son una de las versiones de sistemas operativos. Aparte, es bueno por el precio, ¿no? Es accesible. Es bueno por el precio. Viene hasta la última versión, el Raspberry 4, viene hasta 8 GB de RAM. O sea, un montonazo. 8 GB de RAM, y lo que uno le ponga. Tiene como conexiones USB donde uno puede poner un pendrive o un disco externo y puede tener almacenamiento. Y tiene un Wi-Fi integrado, tiene conexión de red, tiene... Y se alimenta, lo bueno es que se alimenta con 5 volts. Así que lo que pasa es que si uno está en un auto y quiere alimentarlo con el USB del auto, hay pantallas táctiles y uno puede llegar a alimentarlo eléctricamente con una solamente conexión USB. Entonces es bastante autónomo para hacer un montón de funciones. Dentro de eso está el Linux, que está destinado a hacer pentesting, que es el testeo de seguridad informática a través de una distribución de Linux que se llama Kali, que lo usan para todo tipo de fines de lo que es seguridad. O sea, los buenos y los malos. Entonces, bueno, con esto puedo ir aprendiendo y bueno, encontrando vulnerabilidades en una herramienta bastante chiquita, en lugares donde... fácil de llevar también. Sin necesidad de una alimentación eléctrica. Digo, fácil de llevar también. Fácil de llevar, pues es una caja muy, muy reducida. Es casi como un celu. En sí es una plaqueta. Lo que a uno le venden es un kit que es una plaqueta, y después vienen estructuras que son de plástico para poder integrarlo y hacerlo... En un formato que puede ser, si lo querés en el formato Nintendo, te venden una cajita tipo Nintendo. Pero es como la mitad de un celular, por decirlo así, con todas las funcionalidades de una PC. Espectacular, buenísimo. Así muy bueno, bueno, Tatín. Próximamente vamos a ver otras variantes que hay de este tipo de equipos. ¿Sí? No creo que en el próximo programa, sino en el siguiente, para no aburrir y estar siempre con temas bastante parecidos. Y en el próximo... vamos a hablar de la telefonía IP, las centrales IP, cómo se está manejando la gente en las empresas para intercomunicarse. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer una comunicación de preguntas y respuestas con la gente de RSMFOM, haciéndole consultas y bueno, socavando algunas dudas que tenemos sobre... ¿Sponsor de este bloque o no? Uno de los sponsors. Exactamente, sponsor del bloque de... Un saludo para César. Bueno, buenísimo. Bueno, espero que siga muy bien. Esperemos escuchar buena música. Y bueno, hay un montón de información, ¿no? Que está por venir. Correcto. Así que bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el futuro. Dale, dale, cómo no. Un abrazo grande. Que terminen bien. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento, al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires.

love you, white boy. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 42 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gran tarde estamos viviendo acá. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Y si no, accede a nuestro sitio www.inadaptados.com.ar y ahí interactúa con nosotros. Podés contestar la consigna, podés conocer a los integrantes, a nuestros sponsors, podés escuchar el programa en vivo y también los programas grabados. La consigna de esta noche: si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época de tu vida irías? Acá en el piso. Yo tenemos... creo que viajé en el tiempo. Estoy viendo, ¿sí?, presencia extraña. Está ansioso hoy, ¿no? Está ansioso. Puede ser. Sí, ¿no? Eso porque hace mucho que no viene. Sí, pero no sé si es una epifanía, que estoy viendo gente del pasado o que estamos... ¿Una epifanía? ¡Wow! Se tiró una palabra. Pará, me voy. Cerrá todo, apagá todo, que nos vamos. ¿Qué estuvo estudiando? ¿Qué es una epifanía? Perdón. No, me acordé, porque al poner el operador a poner tantos audios de Los Simpsons, me acordé de la película en, sí, la que hacen a Homero que piense hasta que tenga un recuerdo. Ah, que lo meten en una bañadera, dice usted. Yo, no, a la única epifanía que conozco es a Doña Epifania, que vive acá a dos cuadras, pero epifanía no lo había escuchado nunca. Bueno, gracias por traer palabras nuevas al programa. No, por favor. No sé si están escuchando una risa por ahí, porque ya llegó nuestro invitado de hoy del mundo de la música, es el señor Sebastián Maceira. ¡Uy! Viene la policía, se lo llevan. No, buenas noches, Inadaptado. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda, ex integrante, ex conductor de Inadaptado? Aplausos, aplausos. Pará que todavía estoy choqueado. ¿Por qué? Epimanía, ¿qué dijo? Epifanía. Es que te ve y se inspira el chico. Epifanía. Increíble, la ¿usted verdad? ¿Usted la conoce a Doña Epifania? Yo conozco a Estefanía. Ah, Estefanía. Sí, ¿no? No sé si será la Chipolitaki. Puede ser, puede, sí. Puede ser, ¿no? No me sale ni una palabra. Puede no la ser puedo lo reproducir. Que usted quiera. No la puedo reproducir. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Acá el Seba Maceiras. Y bueno, junto a Inadaptados a la Vox otra vez. ¿Qué tanto tiempo? Hoy de otro plano, mirá. Hoy vengo relajado. Está otro... relajado. No se pone nervioso, de nada. De otro planeta, ¿viste? Conteste la consigna, Seba Maceira. ¿A no, qué momento favor, de su vida regresaría? No. Mirá, yo... Escuchen. La verdad que... No sé si volvería. Porque la verdad viví tan bien todo este tiempo... Le gusta más desde esta que... época, no volvería, sí, yo, atrás. No, yo creo que no sé si volvería atrás. Por ahí, tal vez en algunas cuestiones sí, pero por lo general estoy bien con lo que hice en el pasado y estoy bien con lo que hago en el presente. Y ahora esperemos que estar bien con lo que haga en el futuro. Claro, pero la consigna tiene que ver con volver a ver algún momento lindo de tu vida, ¿viste? No tuvo buenos momentos usted cuando era pequeño. Claro, es que son todos buenos momentos, por eso mismo. No, o podría sea, elegir uno. No podría elegir uno. La verdad que me quedaría tanto en el pasado como en el presente y tal vez en el futuro. Muy bien. Pero bueno, no sé, si tengo que elegir uno, por ahí es cuando uno de los momentos, ponerle que me puse más ansioso, más nervioso... Fue cuando debuté, digamos, con la música. Ah. Se asustaron, ¿eh? Opa. Le iba a decir, no estamos acá en el programa de Gizmur, ¿eh?, que le preguntamos cuál fue su primera vez. No hace falta. Bueno, el de Jay, ¿no? Bueno, el de Jay, ahora que está preguntando lo mismo. Qué grande, ¿no? Bueno, la primera vez en el escenario, claro, junto a Los Tulipanes, una banda grande. Y bueno... Fue imponente, o sea, mucha gente alrededor y... Acá le manda, en el celu, le manda mensajito Luis, el ¿Luisito? Profe. Sí, le manda saludos. Un saludo para Luisito ahí que... Qué bueno que estés acá, capo, dice. Bueno, gracias a Luisito también porque es parte del equipo, así obviamente, que gracias a todo el equipo Inadaptados acá por dejarme venir un ratito a compartir con pero ustedes. Buenísimo, favor. La verdad, tenía muchas ganas de venir. Un placer. ¿Pasa? Ahora el Chinito nos va a contar algo de deporte. A ver... Bueno, ¿cómo no? Sí, está, ¿vino o no vino? Se quedó pensando todavía en la palabra que tiró. Perdón, yo meto este bocadillo y me voy. Vamos, que queda poco tiempo, nene. No, es que pensé que se venía la cortina de vuelta, por eso me quedé esperando. Ahí tiene. ¿Quería cortina? No, pensé que volvía de vuelta, por eso. Así que... Pará, bueno. Ibardo, ¿escuchaste? Dejá de mentir, Seba Maceiras. ¡Tano, Rossi! Bueno, empiezan a llegar las primeras acusaciones. Hablando de llegar, me parece que hoy por hoy, en este momento, lo más importante que está pasando en el mundo del deporte, más sectorizado acá en el país, en la Argentina, es la resolución en cuanto a saber si se va a suspender el fútbol o no. Recordemos que en el momento que atraviesa la pandemia, Hoy en la Argentina, la provincia de Buenos Aires ha pedido que se suspenda todo tipo de espectáculo deportivo, en especial el fútbol, que es lo único que seguía de manera profesional jugándose. Bueno, lo pidió la provincia de Buenos Aires. En estos momentos, en AFA se plantan con que si Nación lo dictamina, se va a hacer. Ahora, si es solo provincia de Buenos Aires, no se va a hacer. Es algo que yo venía pensando hoy de la mañana, ya cuando salió esta información, dije, y la AFA va a querer que el fútbol siga, por ahí va a armar esto, el famoso formato burbuja que se están armando en otros deportes. Para mí va a armar un formato burbuja en otra provincia en la que se pueda... Perdón, no que lo interrumpa, pero las burbujas están todas pinchadas, ¿eh? Así que sí, van a tener que inventar otra cosa. Claro, un quilombo. En cuanto a lo, van a armar alguna burbuja en alguna otra provincia, veremos qué es lo que sucede, qué decisiones se toman. Recordemos que el viernes 30 se vencen los plazos del DNU dictado por el gobierno nacional. Muchas gracias, Chinito. Ahora en un ratito te pido más. A vos que estás ahí te digo, prepárate que vienen los expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes y aquí, en Inadaptados. Hello. Hello, teacher. ¿Cómo va todo ahí en la base del Cerro Uritorco? Todo bien acá desde la base del Cerro Uritorco, esperando que salga la luna gigante que tuvimos anoche. ¿Linda luna? Muy linda, para todos los viajeros del espacio que me están escuchando ahí. Muy bien, Iván, ¿cómo venimos para hoy? Vamos rápido que tenemos poquito tiempo. Vamos rapidísimo. Bueno, hoy profundicé sobre un libro que les había comentado, que es un libro de J.J. Benítez, cuyo título se llama Existió otra humanidad. Y bueno, para mi asombro, es un libro bastante viejo también, en el cual habla de otras civilizaciones que estuvieron en la Tierra mucho antes que nosotros. Se remonta primero a hablar de los últimos hallazgos de la paleontología y habla del descubrimiento del hombre de Leakey. En Tanzania se descubrió un cráneo que data de hace unos 3 millones de años. Nada, seguí. Bueno, el libro se basa en un estudio que hace acá el autor, que visita en el departamento de Ica, en Perú, que estaría para ubicarlo al noroeste de Nazca. Había un doctor que se llama Javier Cabrera de Arquea, que recopiló unas 11.000 piedras donde otra humanidad dejó su esencia, la esencia de su experiencia y sabiduría. Son piedras grabadas con conocimiento de medicina, zoología, astronomía, astronáutica, biología, bueno, de todo, religión, derecho, etcétera. Es como una biblioteca prehistórica grabada en piedra. Su tamaño que está ordenada en serie y a su vez en volúmenes. Como enciclopedia tal cual la conocemos, y se estima que hay unas 50.000 piedras aproximadamente. En esa información que hay en las piedras se llega a ver que hubo otras millones de años que tuvieron avances tecnológicos muy superiores a los nuestros. ¿Y por qué traemos este libro, no? Porque en uno de los tramos, de los tomos estos de piedra, habla de los pájaros mecánicos. ¿Qué son los pájaros mecánicos? Aviones. Bueno. O naves. Se sabe. O naves. Bueno, son máquinas que construyó esa civilización que habitó la Tierra hace millones de años, la era de los dinosaurios. ¿Y por qué te digo en la era de dinosaurios? Porque en otro tomo de piedras que está la fauna, se ve a esta civilización conviviendo con estos, conviviendo y combatiéndolos también, ¿no? A algunos dinosaurios que había en esa época. Todo esto, bueno, contradice un poco lo que nos han enseñado, ¿no?, en la educación formal. Pero bueno, está un poco en este libro. Para el que quiere investigarlo, está esta información que es increíble. Recordame el nombre. Y habla de los... No te escuché. ¿Dice? Recordame el nombre del libro. Existió otra humanidad, de J.J. Benítez. Bien, bien, bien. Estos seres lograron vencer la fuerza de la gravedad usando una fuerza electromagnética que la captaban del exterior de la Tierra a través de las pirámides que habían construido en la zona del Ecuador terrestre. Algunas pirámides todavía se encuentran actualmente en la Tierra. Los faraones, después de millones de años después, al darse cuenta de la magnificencia de la obra, quisieron que los enterrasen en su interior y las convirtieron en sus tumbas. Eso es un poco lo que narra el médico Javier Cabrera de Arquea en base a su investigación de estas piedras que están grabadas hace millones de años y fueron investigadas por universidades, incluso, que dan fe de su veracidad. Se habla también en estas piedras, se describe la salida del hombre de la Tierra. Ellos mismos se dieron cuenta que al usar esta energía de las pirámides crearon un desequilibrio en el planeta que generó un cataclismo y un gran diluvio, porque la Tierra era más tierra que agua y este uso de la energía lo que hacían era transformar el magnetismo en electricidad y distribuirlo en los continentes, en los distintos continentes. No voy a entrar en el detalle, pero había otros continentes más y estaban mucho más pegados que ahora. Esa teoría, bueno, la había desarrollado un alemán en su momento, que también fue criticado por la teoría, y después, 50 años más tarde, tuvieron que salir la ciencia a darle la razón. Pangea. Así que, Pangea se llamaba ese gran continente. Vayan a estudiar. Exactamente. Bueno, estaba la Atlántida y Mu, que eran dos que se hundieron, digamos, con la caída de... Acá habla de la caída tenía tres lunas, la Tierra, y que eran menores en tamaño de las que hoy conocemos, como nuestro satélite, que debido a este desequilibrio impactaron en la Tierra. Entonces, por eso se habría hundido la Atlántida. Y... dice que sobrevivió una parte que sabía, que era una élite, porque ellos tenían el conocimiento para surcar los cielos y, digamos, ya en esa época podían salir al espacio sin usar combustible como lo hacemos nosotros hoy con nuestros cohetes. Sino lo que hacían ellos era eliminar la fuerza de la gravedad y ¿sí? remontarse a otras galaxias. Ya habían descubierto que en las Pléyades había un planeta con vida. Está grabado en una de las piedras de esta biblioteca prehistórica. ¿Qué es la Pléyade? Las Pléyades, una galaxia. Ah, una galaxia, ok. Así que, bueno, un poco traer eso y... Entender también que, o preguntarnos tal vez de la existencia esta de los ovnis que tanto nos hacemos referencia, si alguna vez estuvieron en la Tierra estos seres inteligentes que hoy nos visitan. Bien, ¿y vos crees que todos esos restos... ¿Y por qué hoy...? Perdón, que te corté, pero digo, ¿vos crees que todos estos restos de la historia que están diseminados por ahí... cuentan que sí hubo visitas antes? Sí, hay 11.000 piedras en el departamento de Ica, en la Plaza de Armas, en Perú. Este médico se tomó el trabajo de hacer toda la investigación. Esto lo relata Jorge. El amor de un hombre por una mujer. Humanidad. Terrible, terrible. Qué asombro. Que esto no haya dado a, a una investigación y a un conocimiento de la población entera mundial, ¿no? Y debe haber intereses para que no se sepa. Les traigo amor. Y fíjate que en el libro anterior habíamos hablado también que intentaron ocultar el tema del conocimiento del fenómeno ufológico. Terrible. O todo lo que nos vas contando son como detalles que van a culminar en algo, ¿no? Y están hoy en lo que... Hoy un poco yo me preguntaría también qué está pasando con este virus. Y hoy también tenemos un científico alemán que se llama Steven Lanka. No sé si pronuncié bien el nombre, o Stefan Lanka, que dice, él en su momento había ofrecido 100.000 euros al que le demostrara que existía el virus del sarampión. Y hubo un médico que se presentó con la prueba, que lo llevó hasta el tribunal, hasta el máximo tribunal de justicia de Alemania, y le dieron la razón a Lanka. Escuchame, Iván, y... Diciendo que... Sí. Escuchame, pero, y como pero la tiempo conclusión, estirá, déjame ¿no? que te diga. Ah, decime, sí. Estaba esperando eso, la justo te iba a pedir eso. La conclusión del tribunal, o sea, como sería la Corte Máxima Suprema de Justicia de Alemania, dictó que no existían los virus. Terrible, como para que pensemos, ¿no? Y tirame algo de la semana que viene cortito y bueno, y nos quedamos ahí en el tiempo esperando. Bueno, la semana que viene... En base a esto que te acabo de decir, voy a tratar de hacer una entrevista, de pasar una entrevista con una persona que se ha dedicado a investigar estos temas de fraudes. ¿Se fue? Vamos a relacionar con la pandemia. Bien, perfecto. Me encanta. ¿Hola? Me encanta. Sí, te estamos escuchando. Así que le voy a tratar de es una persona que conozco y que bueno sé que maneja otro tipo de información a la que estamos acostumbrados y me interesa preguntarle sobre lo que está ocurriendo. Muy bien. Así que bueno, vamos a traer otra mirada. Perfecto, Iván, me encanta todo lo que nos traes y bueno, esperamos la semana que viene. Gracias. Un abrazo, Inadaptados. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039.

Claro que sí. Exactamente. Pero bueno, ahora podés tomar un mate vos, un mate yo y listo, ¿o no? No se disfruta lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No. Puede ser. Hay otro acá. Raúl Navarro dice, a la secundaria. Gran época la secundaria. RC Fon dice, César, dice, si yo pudiera regresar, obvio iría a los 80, dice. Tenis, fútbol con Jorge, en Jorge Newbery, boliche, la Cargot. Mira, iba a un boliche capital. Los chicos de la esquina, dice, tiempos aquellos, 83, 88. Oh, bastante, ¿eh? Me mira el operador, dice, parece que a él también le gusta esa época. Esa, arranca el DeLorean y nos vamos todos, ¿eh? Ahora, amigo, ahora prepárate que viene el mundo de la música de la mano de Nicolás. Corinaldesi. Exacto. Hello, my friend. ¿Cómo anda mi bote? ¿Todo bien? Buenas noches a todo Bahía Blanca. Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Bueno, un placer nuevamente estar como cada lunes junto a ustedes. Así que bueno, hoy contento porque tengo el placer de entrevistar a Celita Maceira. Qué placer. Escuche, ¿qué tal está? Dice. Ah, sí, a mí me estaba hablando. Yo pensé que estaba hablando con el conductor, perdón. No. Pero acá el conductor. No sé, yo pensé que estaba hablando con el conductor. ¿Qué haces, Nikito? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Bote? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, saludos a todo Bahía, que los extraño mucho. Y bueno, pronto ojalá podamos estar por allá el año que viene, a fin de año, presentando el disco del Seba Maceira. Así que te quiero arriba, con el saxo, vamos. Ojalá que sí, Bote. Entrevistarte de este lado. Jugando local, ¿no? En un campo de visitante. ¿De vos claro, yo estoy en otro plano ahora, estoy como en otro plano. Claro, sí, pero bueno, ¿viste? O sea, las cosas cambian, dijo. ¿De vos, cómo se tira por empezar por el mundo del cuarteto? Bueno, porque como bueno, la gente sabe, a veces he contado, siempre he tocado en bandas fiesteras, digamos, de música pachanguera. Entonces, bueno, en mis comienzos, a los 18 años, entré a tocar profesionalmente con los Tulipanes, una banda pachanguera de la época de los 90. Así que bueno, entonces después de estar con los Tulipanes tuvimos un impas. Entonces en ese impas también estuve en la banda El Rojo Vivo. La banda El Rojo Vivo es una banda de cuarteto. Y bueno, como que siempre fui como encaminado por ese estilo. Entonces al ir encaminado por ese estilo dije, bueno, tengo que hacer algo con lo que me gusta a mí y darle revolear el totó, claro, y darle mi propia marca. no, eso no. Eso en, bueno, en ocasiones. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Mueve el totó. Por supuesto que lo muevo. Acá estoy en vivo en el Instagram y están todos pidiéndome que lo mueva. ¿Cómo andan las chupetonas y los chupetones? Están a full las chupetonas y los chupetones. Fíjense en las páginas de Instagram, de YouTube, y ahí hay un montón de comentarios de las chupetonas y los chupetones que se rajan. Arden, no, prendida a fuego. Arde, papi. Prendida a fuego. Bueno, entonces, nada, Nikito, como te decía, ahí tenía que hacer algo con mi propio estilo y entre lo que es pachanguero y cuartetero. Entonces, tenía que hacer algo con mi vida, dijo. No, también. vengo haciendo varias cosas de mi vida, ¿eh? Yo, mirá, si me tendría que ir para atrás. Se me enojó. No, tendría que ir para atrás. Yo iría a hacer un programa entero con el Bebote. O sea, tenemos un programa un lunes para el Seba. Sí, porque no alcanza, ¿viste? Si tiene que contar todo lo que hace, todo lo que hizo y todo lo que va a hacer, no alcanzan 10 horas de programa. Es una cosa de loco. Teniendo en cuenta que es una persona tímida, sabemos que le va a costar un montón, pero bueno. Lo podemos hacer y yo te envío un especial de Seba Maceira. Obvio que sí. Pero yo no vengo, ¿eh? Háganlo ustedes, yo los miro desde casa. Bueno, Bebotes, ¿qué vinimos a hacer esta noche? Cuéntenme. A bailar, por supuesto. ¿Con qué? Con el Seba Maceira, ¿eh? Bueno, preséntelo ustedes de Bahía Blanca. No, que lo presente, que primero principal, Bebote, ¿Cuándo se lanzó y qué tal la gente, cómo lo recibió? Lo presentás. Bueno, pará, yo tengo, voy a contar lo primero, porque yo ya estrené un tema el 22 de febrero, fue mi primer tema con un cover de Ricardo Arjona, Desnuda. Desnuda. Desnuda, sí, modo, boludo, sí, así te quiero ver a vos, bebé, desnuda. No, qué linda que sos. Bueno, y bueno, con ese lanzamiento ahí es como que nada, o sea, súper emocionado, súper contento. Y después me puse la meta de cada dos meses, todos los 22, cada dos meses vamos a estrenar una canción. Y en estos dos meses que se cumplieron de Desnuda, presentamos el 22 de abril, que fue hace muy poquito, a Quédate Conmigo, que es un cover de Luciano Pereyra. Así que muy contento, la gente estallada, hicimos un vivo para esperar el estreno en YouTube. Así que bueno, todo marchó de lujo, marcha de lujo. El video está teniendo un montón de reproducciones. Y bueno, el pulpo está desesperado por tirarlo. Sí. Escuchá, escuchá. Perderme en tu cuerpo, porque yo ya estoy desesperado. O si quieres, vamos paso a paso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí está. Es para tirar un paso, ¿eh? Tirarle a las luces ahí de colores. Bailar, uy, se armó la joda. No. Por favor. Volvemos, ¿no? Cargó. Uy, nos echan a todos, ¿eh? Cargó. No. Ahí está, mirá. Va tirando. Bueno, y nada, muy contento porque, bueno, la gente lo recibió bien. Es un tema pegadizo. Y bueno, ojalá que todo marche como... todo marche como viene marchando. La verdad, en YouTube decía, tuvo un montón de reproducciones. Estoy muy contento y bueno, nada, eso, Nikito. Esa va ahí, esa, la parte del estribillo me gusta. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Y que no... Todas las mañanas. ¿Cómo es? Ahora el estribo. Y todas las chupetonas bailando por atrás. Muy bien, gracias a Dami, gracias a la Vox ahí. Bueno, por pasar, quédate conmigo, ¿no? Hay que hacer un estilo propio, ¿viste? Como este muchacho elegante hizo cumbia 420. Hay que hacer el cuarteto de bote, hay que hacer el cuarteto de bote, un estilo propio. Pero nene, esto recién comienza, cuando se largue este, ¿sabes qué? Esto es propio igual, ¿o no? ¿No lo escuchás propio? Es propio y ajeno. O sea, ¿quién toca así? ¿Hay este estilo de cumbia? ¿No? ¿Hay este estilo de cuarteto? No. O sea, esto es propio. Este es el Seba Maceira, bebé. Hoy le cobramos doble al nene, ¿eh? Al bebé, al bebote le cobramos doble. No. Ya se calentó la Susi, bueno, chicos. ¡Vamos! Bebote, antes de irnos, que manda saludo a alguien, a la gente de la producción. Contá si querés. Esta es la producción de los temas. Y decía las redes sociales para que la gente te busque y te siga. Dale, bueno, estamos haciendo un equipo, digamos, con Abra Calabra Music, se llama Nelson Paredes. Abra Calabra Music. Bien. Ahí está. Con el Seba vamos a ir a. Dale. Bueno, y con Nelson Paredes se llama. El productor final, digamos, porque estamos trabajando en conjunto. Yo le hago toda la preproducción y él termina de redondear todo. Así que bueno, Abra Calabra Music. Mirá, hasta me cuesta decirlo, pero así se llama. Abra Calabra, bote, Abra Calabra, vamos a calabra, Abra Calabra, pata de cabra. Sale como trompada. No, hacemos otra lengua, tal vez se complica todo. Bueno, te prometo que arriba del escenario no se equivoca. No, igual ya arriba del escenario no lo puedo nombrar, pero bueno, es como que... Y mañana te despierto con café, quédate conmigo. Quiero que vivamos juntos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Dale, vamos! Bueno. ¡Esa! ¡Bote! ¡Esa! Baila Bahía Blanca. Bueno, bote. ¿Cómo? Va, vine para Bahía Blanca, eso. Tenemos que hacer una gira acá. Vamos a ver si hacemos unos contactos, unas fichas acá. A ver si podemos traer al show de bote para Bahía y para lo que es. Viene la poli, vamos. Bueno, las redes sociales son todas, en todas, en Spotify, en Instagram, en Facebook y en YouTube me buscan como Seba Maceiras, todas iguales. O sea, ahí estoy, como Seba Maceiras, me buscan en Spotify, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Así que en todas las que quieran. Todas Seba Maceiras, están todas ahí. ¿Y en Hacha cuánto? ¿Y en Hacha? Y mi casa es General Hacha. Por ahí puede. Y hachazo, bebé. Masazo, hachazo. Pueden mandar los regalos ahí. La chupetona y los chupetones. Pregunta si los

de mis tías y mis primas, ahí atrás de la cola de Raimundo. Y jugábamos como todos chicos en el barrio, ¿no? Y se usaban los pantalones cortos, ya saben a lo que voy. Y de repente un día me aparecí con los pantalones largos. Oh, ya te miraban de otra manera, como un adulto, ¿viste? Ya era un señor cuando usaba los pantalones largos. Y ya no podía jugar, aunque yo me moría por jugar, pero ya te miraban de otra manera. Inclusive hasta las chicas más grandes te miraban de otra manera. Así que, bueno, eso es una anécdota para contar, y me enganché con el programa y con alguna gente ahí que está en el programa. Así que, nada, chicos, buen programa, me está gustando, ¿eh? Me parece que viene algo que me interesa ahora, uno de los temas que van a pasar, según me dijo una palomita, un pajarito. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la producción de Kid Fox. Tres minutos pasaron de las 8. Gran entrevista con Seba Maceira. La verdad, una alegría tenerlo acá en el piso otra vez. Sé que tuvo una gran temporada el año pasado. Inadaptados, cuarta temporada. Estuvo al frente del barco. Aquí nosotros seguimos adelante. Amigos, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y responde la consigna de la noche, que es: si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época de tu vida irías? Chinito, ¿algo de deporte tiene para contarme? Cómo no, Guille. Cerramos la fecha de la primera división que se estuvo jugando hasta hace un rato. Recordemos que con esto de las restricciones, en la mayoría de las provincias se puede jugar solo hasta el último partido. Puede arrancar a las 6 de la tarde para que termine a las 8 y se respete los dispuestos por el DNU. Con lo que respecta a la fecha, se destaca el triunfo de Boca en el día sábado 2-0 en cancha de Huracán. Un triunfo que a Boca le da la tranquilidad de quedarse con el segundo puesto por ahora, a falta de dos fechas para el final. Y ese aire que estaba buscando el equipo de Russo en cuanto a los resultados. El otro equipo de la Argentina, el otro equipo grande, River, cayó en el día de ayer 2-1 contra San Lorenzo. Lo que dispone que si hoy cerrase, se terminara el torneo, tengamos en los cuartos de final un nuevo Boca-River. Otra vez en cancha de Boca sería, pero faltan dos fines de semana. El fin de semana que viene, el día domingo, porque no se puede jugar el sábado por el Día del Trabajador, el día domingo vamos a tener 10 partidos. Arrancan a las 10 de la mañana, terminan a las 10 de la noche la fecha, así que hay que estar atento a eso. Déjame contarte que en cuanto a lo que hablábamos antes con el tema del COVID, hay unas pequeñas malas noticias, porque ha pasado en el mundo, en lo que respecta al rugby, ha fallecido un jugador de 39 años aquí en la Argentina. Jugaba en Berizzo Rugby Club. Esto es para terminar o para desmentir lo que se decía, que a los deportistas, a la gente joven no le afecta. Bueno, hay que estar atento a este tipo de cosas. Volviendo también en el mundo del fútbol, en la segunda categoría del fútbol argentino, un jugador volvía de su recuperación por COVID positivo, se había recuperado, jugó el partido el día sábado y cuando entró en el vestuario sufrió una muerte súbita. Por suerte el médico del club le hizo el RCP y le ha logrado salvarlo. Así que está internado, le estuvieron haciendo los estudios. Secuelas no hay. Los estudios arrojaron que estaba todo bien por el momento. Así que por suerte no podemos... Por suerte dentro de la tragedia, porque no deja de ser un momento feo el que haya pasado en ese vestuario. ¿Se asocia al COVID, no? Y es lo que quieren estudiar, porque había pasado hace una semana también que un jugador estaba a punto de jugar y le encontraron como una secuela, una falla cardíaca, así que están averiguando. Son cosas que puede pasar, una secuela esto del COVID, de que una vez que te recuperás, la zona cardíaca haya quedado débil y te produzca una muerte. Y pulmonarmente dice que quedan secuelas, así que seguramente alguna secuela le quedó. Claro, se apunta más que nada a eso. Hay que estar atentos. Los estudios por ahora, por el momento han dado bien. Tengo una pequeña curiosidad en cuanto al nombre del jugador que ha sufrido este incidente, lamentablemente. ¿No sabe el nombre? Sí, lo sé. Pero quiero que usted, a ver si... Yo no tengo idea de fútbol, no, chinito. No tengo idea, ni me imagino cómo se puede llamar. Capaz que se llama Coquito, no sé. No, yo se lo digo, pero quiero ver si se da cuenta de la rareza del nombre. A ver, hoy está con las palabras raras y con los nombres raros. A ver, dígame. El jugador se llama F. Map Jansson. Ah, la pipetúa. No tiene nombre el tipo. Pero si quiere puede escribir el nombre a ver si se da cuenta de la curiosidad que le quiero contar. No sé cómo escribirlo, no sé ni cómo arrancar. Me está cargando usted. Bueno, se lo voy a decir. F. Map Jansson se llama así y las iniciales de su nombre son... la inicial de cada mes del año. A la miércoles. E de enero, F de febrero, M de marzo, A de abril, M de mayo, J de junio, julio, A de agosto, S de septiembre, O de octubre, N de noviembre y la D de diciembre. Toma pavo, se la buscaron para el nombre. Se ve que tuvieron meses, años pensando el nombre para su hijo, los papás de este muchacho. Un año más o menos. Por Dios. Un bocadillo, un año. No se va el tipo. Mirá que está la policía en la puerta, un patrullero y no se va. No se vaya, quédese. 8:20, me voy porque ya hay restricción horaria. Pero son 8:30. Chau. Se pasó 10 minutos. Así que cierro el bloque del deporte con lo que pasó en el mundo del tenis este fin de semana. Y hoy mismo Rafael Nadal se consagró campeón en el ATP de Barcelona. Con este triunfo vuelve a quedar como número 2 del mundo, un puesto que había recuperado que había perdido hace 15 días. En la final le ganó un verdadero partidazo a Stefano Tsitsipas. Fue 6-4, 6-7, 7-5. Déjame decirte que fue el partido que más duró en lo que va del año. Jugaron 3 horas 39 minutos. En cuanto a en el otro torneo que se han consagrado, fue Mateo Berrettini el que ganó en Belgrado, en Serbia. Le ganó a Aslan Karatsev 6-1, 3-6 y 7-6. Y para el tenis argentino, la noticia del día de hoy fueron las victorias de Guido Pela 6-0 y 2-0 frente a Gerasimov. El triunfo de Coria en Múnich, que lo hace avanzar a los octavos de final. Muy bien, muchas gracias, chinito. A vos que estás ahí, te digo, quédate porque Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hello. ¿Estás ahí? Doc. No le arrancó el DeLorean hoy. Doc. Hello. Tin, tin, tin, tin, tin. Larga la guitarra, nene. Está esperando que se vaya Seba, dice el operador. Chau, monito. Gracias. Se me fue la visión. Hello, Doc. ¿No va? ¿Estamos? No estamos. ¿Sí? Para que le damos cuerda. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. ¿Marcamos? Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Uh-huh, como decía su Jiménez. Ah, me está llamando por WhatsApp. Espere, que esto es Inadaptados en vivo. Hola, Doc. Hola, Te estoy atendiendo al aire. Se me cortó, le dije ahí al pulpo, pero no sé qué toqué, se me descortó y no se reinicia. Viste que los teléfonos ahora tienen un modo en que no van más por línea. Claro. Y bueno, no sé cómo hacemos. A ver qué dice el operador, ¿lo hacemos así? ¿Te animás así, Doc? ¿Lo hacemos así? Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho a saludar entonces. Buenas noches, alumnos inadaptados. Puede ser que los veo medio revoltosos. ¿Hay algún integrante nuevo en el alumnado? Se acaba de escapar, ¿eh? Había, se rateó. Ah, porque vi un pasamano con una botella de Fernet y supuse que era un alumno del año pasado, pero bueno. Vio cómo son estos pibes. Vienen, hacen ruido y se van. Sí, pero bueno, después vamos a poder rescatarlo en algún momento. Bueno, vamos a hacerlo un poco dinámico el tema. Yo quiero que se saquen la voz de los lunes, o sea, vamos a ver. Tenemos que estar preocupados, ocupados, pero no vencidos. Creo que hay que afrontar la adversidad y las olas pasan y vamos a ponerle un poco de pila en estos minutos que nos faltan. Bueno, nos tocó el tema del tiempo. ¿Alguno de ustedes puede definir lo que es el tiempo? Bueno, si me pregunta a mí, yo creo que el tiempo es una sensación. Una sensación, una espera constante. Bueno. Es personal la definición, ¿eh? Sí, ahora cambió. Creo que estoy por teléfono de línea. Estás conectado por todos lados, Doc. Sí, sí. Perfecto. Bueno, están muy bien orientados, alumno. Sí, mira, lo que yo les diría que tenemos una visión ingenua del tiempo, porque es mucho más problemático y sobre todo si nos posamos en alguna de las ciencias que definen el tiempo. Vamos a hablar un poquito de las flechas del tiempo, que sería una forma de explicar el tiempo según las distintas ciencias. O sea, vamos a explicar que, bueno, que desde la termodinámica el tiempo tiene una dirección, o sea, una continuidad y una dirección. Por ejemplo, si ustedes ponen hielo en un vaso, se derrite y se transforma en agua. ¿Se entiende? Perfecto. No puede ser reversible el tiempo sin aplicarle algún tipo de energía. O sea, solamente aplicando una energía vos podés transformar el agua en hielo. Entonces, para la termodinámica, el tiempo tiene una dirección. Pero esa es solo una versión del tiempo. Hay otra flecha o otra explicación del tiempo que es la cosmológica, que tiene mucho más que ver con la física. ¿Recuerdan la teoría del Big Bang? Sí, por supuesto. Escucho algunos grillos después, pero bueno. Eso, que el universo explotó y se expande. Más o menos, para hacerlo simple, es como que si nosotros estuviéramos dentro de un globo y ese globo se va inflando. Todos los planetas, las galaxias, viajarían a miles de kilómetros por segundo. Todas nuestras moléculas y materia se va expandiendo. Vamos creciendo, pero sin darnos cuenta. Por ejemplo, cada minuto estamos creciendo 20 centímetros, pero no nos damos cuenta porque cuando nos medimos con la misma regla, la materia de la regla o las moléculas de la regla con la que nos medimos también se expandió. Esa sería la visión cosmológica, que habla de un tiempo en expansión, en proyección. Perdón, profe, pero a mí me pasó en la cuarentena, me expandí. Sí, sí, hay varios que estamos acá caminando de Luján y de vuelta para bajar un poco esa expansión. Bueno, la otra flecha es la flecha de la física, que esa por ahí es la más que vemos en los videos, que un poco potenciada por el genio de Einstein, ¿no? Uh-huh. Que él hablaba de que el tiempo, dice que para los humanos era absoluto, él dice que el tiempo es relativo, el tiempo depende de la velocidad. Mientras más rápido viajás, el tiempo se hace más lento. Un ejemplo doy con esto: si vos tuvieras un gemelo, o sea, nacido el mismo minuto segundo tuyo, que se queda en la Tierra, y vos viajás en un avión a la velocidad de la luz, dos o tres vueltas alrededor de la Tierra, el gemelo tuyo en la Tierra envejece y para vos, viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. Esto está comprobado, se ha hecho un experimento con relojes atómicos, donde al ser una circunvalación de la Tierra y volver, el reloj que estaba arriba del avión marcó microsegundos de retraso. O sea que esto está comprobado. Bueno, y el último que voy a nombrar, el penúltimo que voy a nombrar, es el tiempo cuántico, que es el más difícil. La cuántica es una materia muy, digamos, una ciencia muy novedosa, que dice que, o propone que que estudia sobre todo el interior de los átomos y las moléculas, ¿no? Ha comprobado que un electrón, que sería la parte más ínfima de lo que es el átomo sería como un sistema planetario, la imagen que nos queda de la secundaria, ¿no? El átomo sería como un satélite que gira. El átomo, bajo la teoría cuántica, puede aparecer, desaparecer, puede aparecer en varios lugares, lo que da lugar a la interpretación de que puede haber universos paralelos. ¿Se entiende la idea? Totalmente, totalmente. Si hay un electrón, o sea, una molécula que tiene un átomo y dentro de ese átomo hay un electrón que puede aparecer en varios lugares, significa que yo, materia, también podría tener otra vida paralela, otro mundo paralelo. Por lo tanto, aquí se resolvería la paradoja que enunció usted, alumno. Si yo viajaría al pasado y mato a mi padre, por ahí no nacería, pero en un plano, en otro plano cuántico, en otro universo paralelo, seguiría mi historia de otra forma. Claro, por ejemplo, en la serie Flash, no sé si vos la viste o si la gente la está mirando, hay otras tierras y hay una versión diferente de cada uno de la Tierra 1. Está la Tierra 2, hay no sé cuántas tierras y cada una pertenece como a un universo diferente. Claro, esto es apasionante y podría explicarse el tema de la reencarnación, de los efectos paranormales, de otras cuestiones que escapan a la ciencia común. Como para pensar, ¿no? O sea, que habría otro plano que accedemos después que dejamos este mundo. Qué lindo sería que sea así, Por lo menos animarse a pensarlo creo que es un avance. Bueno, y vamos a... Hay distintas flechas, hay como 12 según la ciencia que explican esto. Yo me voy a detener ahora en la psicológica, que la propuso Aristóteles, ¿no? Un señor griego de 380 años nacido antes de Cristo. Él decía que el tiempo no es un movimiento, pero que no hay tiempo sin movimiento, porque ambos se perciben juntos. Por ejemplo, vos miras un minutero de un reloj, el minutero se mueve, cuando se mueve generó un tiempo, pero también generó un movimiento. ¿Se entiende la idea? Perfecto, sí, sí. También da el ejemplo de que si el tiempo sería un río, vos te metes con una piragua y cuando te metes dentro del río, la orilla donde empezaste sería el pasado. El presente sería las orillas instantáneas que vas pasando a medida que te lleva el río. Y el futuro serían las orillas que todavía no puedes divisar. Entonces, lo que llamamos como presente sería nada más que instantáneas, fotos que se repiten. El presente sería como una repetición que pasa enseguidamente al pasado. Muy efímero. Muy efímero, sí. Bueno, vamos a dar, como este tiempo no nos da el tiempo y el tema es muy extenso, por ahí vamos a desplegar más este tema en la próxima clase. Lo que sí vamos a hacer como un resumen, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo les propongo para la próxima pensar estas cuestiones. Si hay un tiempo subjetivo, si cada uno tiene un tiempo en particular, si el tiempo que nosotros, cuando dicen las consignas, volver a la infancia, es un tiempo igual al presente, si los años, los días de la infancia duraban lo mismo subjetivamente que los días que duran ahora como adulto. Si hay, por ejemplo, otra pregunta, si hay un tiempo para el cerebro, si el cerebro vive en el presente o en el pasado, si hay un tiempo del inconsciente, si hay un tiempo con la memoria, bueno, todo este tipo de preguntas vamos a verlas en el futuro programa. Para terminar, cito a un autor argentino, Borges, que siempre jugó con el tema del tiempo y los laberintos. Escuchen estas frases. Es compleja, o sea, se podría hablar todo un programa de esto. Él escribe esto: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me lleva, pero yo soy el río. Es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre. Es el fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Acá lo curioso es que él se dice que el tiempo es algo, pero también es él. Yo lo remito, y con esto termino, al nombre propio. Cada nombre que tenemos nosotros es un nombre que remite al tiempo. Remite al pasado, a algún abuelo, a algún tío, a algún deseo. Y lo repetimos en el presente y quizás también en el futuro, cuando repetimos nombres de personas que están ausentes, vencemos la temporalidad del tiempo y volvemos inmortales a las personas. Creo que un poco el truco está en el lenguaje, en las palabras, para vencer el tiempo. Muy bueno, Doc, encanta, me encantó y aparte porque el pensar a veces en el pasado da cierta nostalgia y esto que nos traes vos de este que es un poema, ¿qué sería? Perdón. Es una frase de un extraída de un cuento de Borges, ¿no? Y bueno, digo, esa frase como que da un poco de que cura esa nostalgia, ¿no? Pensar que con eso de repetir nombres, bueno, que duramos más allá de quizás de nuestra vida, de nuestro tiempo. Claro, o sea que vivir con ingenuidad, la ciencia tiene su discurso, digamos, sobre lo que es el tiempo, cosas difíciles como vimos la física cuántica. Lo que vale el tiempo para uno, si yo con vos compartimos un momento, si recordamos a una persona que no está, si pensamos en un nombre de un futuro hijo, estamos venciendo el pasado, el presente y el futuro solamente con la palabra. Ahí voy yo. O sea que hablar y esto que tenemos el sujeto humano, el poder del lenguaje, nos da mucha posibilidad de vencer este tipo de cosas. Y pensar en positivo también, ¿no? Me encanta y mira, me trajo un recuerdo de una persona que ya no está con nosotros, que se llamaba igual que vos, que se llamaba Luis, que era mi suegro, que decía, Guille, la vida son momentos. Y vos dijiste eso recién, esto de compartir momentos. Lo que proponía Aristóteles, estos paisajes que vos vas viendo a medida que tu piragua va cruzando el río del tiempo, ¿no? Bueno. Estudien para la próxima y no quiero ver el Fernet circulando por el alumnado. Esperemos que no vuelva a Seba, porque si no, es un problema. Gracias, Luisito, por estar ahí. Bueno, saludos. Muy bien, le pedimos a nuestro operador que toque la campana y nos tomamos un recreo. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox. 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorín. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra-venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre 775 Quilmes y también en Zapiola 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @ Pavón Amorín Propiedades. Facebook Ezequiel Pavón Amorín. Visita nuestra página web www.pavonamorin.com.ar. Pavón Amorín. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorín, lo mejor en inmobiliario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stands, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700. 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979, cuidamos tu imagen. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, quinta temporada. Chicos, si me hicieron emocionar recordando mi infancia. Qué lindo que era, sin celular, apenas algunos teníamos televisión de color, era una novedad, tampoco le dábamos bolilla, lo único que queríamos era salir a la calle a jugar. Tantos juegos hacíamos en la calle, tanta. Era tan sano todo, no importaban las zapatillas de marca ni la ropa de marca. Era otra cosa, sin tablet, sin play, sin nada. Creo que el vecino que tenía teléfono de Telefónica o Telecom, no me acuerdo bien cómo se llamaba antes, era el que tenía más plata en el barrio, ¿no? El que mejor estaba. Uy, llegando al final del programa, 54 minutos pasaron de las 20 de la noche. Gran programa de hoy, la verdad, lo disfruté a pleno. Gracias a Sandra, que recién el operador pasó el audio, que estaba emocionada recordando la infancia. La verdad que esto de poder viajar en el tiempo, a todos como que, bueno, nos toca un poquito. La gran parte de los mensajes, todos pensaron en volver a algún momento de la infancia, ¿no? Todos tenemos un buen recuerdo para volver a verlo, ¿no? Porque a veces no te acordás del todo o porque querés volver a vivirlo, aunque sea mirarlo así de lejos, ¿no? Una buena idea esto de la película Volver al Futuro, ¿no? Bueno, entre otras, ¿no? Que uno puede viajar, pero esa es muy representativa, primero de una época de los 80s y después de esta idea sana, ¿no? De poder ver a tus viejos o poderte ver vos mismo más joven. La verdad que está muy bueno. Chinito, ¿tenía algo para decirte que me mira así como muy serio? No. ¿O estaba pensando en su infancia también? No, estaba escuchando nada más. Atentamente. Fuerte y claro, dijo. Sí, porque aparte, recuerdo que el primer programa, cuando vine, volviste a hablar ahora de Volver al Futuro, la película, y sigo sin verla desde aquel primer programa que vi. Pero se lo mandé de tarea, ¿cómo no la vio? No la vi. Muy mal, ¿no? Cachetazo. Es un peliculón, le va a gustar porque es muy entretenida, muy dinámica, ¿sí? Escuchá, el operador ya arrancó el DeLorean, dice, a ver a dónde nos vamos. Amigo, amiga, gracias por estar ahí, por mandarnos mensaje. Te recuerdo nuestro sitio www.inadaptados.com.ar, ahí vas a poder interactuar con todo nuestro contenido. El lunes que viene, por supuesto, volver a escucharnos en vivo, o si no, escuchar los programas grabados, conocernos a todos los integrantes de Inadaptados, poder contactarnos y también contactar con nuestros sponsors, ¿sí? Que tenemos mucho, queremos agradecer. Aprovecho el tiempo para agradecer a Inmobiliaria Pavón Amorín, a Surgraf, ¿sí? La gráfica de Bernal de hace añares que está en la zona, a Seguros Consultores de Seguros ICG. Hay tantos, a los nuevos que están auspiciando las secciones de tecnología, SSM Foam, a muchos, a Way Computer, se me van, a Monte Capilla, ¿sí? Unas campañas espectaculares en Capilla del Monte, en la base del cerro, no saben lo que son. Yo tuve la suerte de estar este verano ahí, la verdad que totalmente recomendables. Pileta, buffet, las cabañas, re completa. La verdad que gran lugar. Ojalá que todo esto pase, ¿sí? Y podamos seguir haciendo nuestra vida, no sé si normal como antes, pero un poco menos. ¿Vieron que en Turquía ya no están usando barbijos, Israel, nada? Israel, perdón, me equivoqué un poquito de país. Le erré por un poquito, jefe. A ver qué hora es. 3 minutitos. Llegamos al final del programa, así despacito y rapidito. ¿Se quiere despedir, Chinito? Cómo no, me despido con las últimas infos que me habían quedado en estos menos de 2 minutos que quedan. Así que salió los resultados de la Junta Médica del fallecimiento de Maradona, que ayer se han cumplido 5 meses. Se encontró que tenía una falla cardíaca, también renal, y que sufría de cirrosis. Así que veremos. Y se determinó que el horario de la muerte fue entre las 4 y las 6 de la madrugada, mientras Diego dormía. Bueno, que descanse en paz. Ahora sí que se sabe por qué fue, que descanse en paz. Así que con lo que respecta a la semana, va a haber actividad en Libertadores, Sudamericana y Champions League. La Libertadores, como la juegan los equipos argentinos, Defensa y Justicia recibe a Palmeiras mañana. Otro equipo que estará jugando será Boca también en el día de mañana a las 9:30 en Ecuador, más precisamente en Guayaquil. También juega River contra el Junior. Racing recibe al Sporting Cristal. Así que tenemos una media semana también cargada. Como lo dijimos el día domingo, va a haber mucho fútbol para ver. Con lo que respecta a la Sudamericana, hoy hubo un pequeño inconveniente. Arsenal recibe a Ceará de Brasil mañana, y Ceará se acusó al conjunto de Brasil de romper la burbuja que propone la Conmebol. Mañana Champions, Real Madrid, Chelsea y Manchester City y PSG. Así que por hoy hemos completado. Se vino recargado hoy, sí, Chinito. Sí, eso sí, por todos los días que no vino. Fueron 3 semanas, hoy se cumplen 3 semanas. Mire que le apaga el micrófono el operador. Fueron 3 semanas de que había venido, así que un placer volverlo a ver a usted. También aquí el operador Damián Espadea. Y nos estaremos reencontrando dentro de la semana que viene. Gracias por desear, Chinito. Le agradezco a todo el mundo. No se olviden que la magia está intacta. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Bien.